Lo que importa, sobre todo, es hacer creer a esos malhechores que los habitantes de la isla son muchos y, por consiguiente, capaces de resistirlos. Propongo, pues, que nos dividamos en tres grupos. Tenemos dos carabinas y cuatro fusiles. Todos estaremos armados. Y como la provisión de pólvora y balas es abundante, no tendremos que economizar los tiros. Lo temible es venir a las manos, porque los piratas son muchos. Hay que oponerse al desembarco, pero sin descubrir nuestras fuerzas. Por consiguiente, no hay que economizar las municiones. Dispararemos muchos tiros, pero con buena puntería. Cada uno de nosotros tiene que matar a 8 o 10 enemigos. Harbert y yo nos quedaremos al pie del Palacio de Granito. Nab y Spilett irán a esconderse en aquellas rocas, cerca del río. Pencroff, usted que es el mejor tirador, irá por la orilla opuesta, andando, a defender la isla. ¡Así se habla! Pero ¿quién está allí? ¡Sí es! ¡Ayrton! ¡Está vivo! Así es. Conseguí huir con mucha fortuna. Pero son piratas peligrosos. Los conozco. Están dispuestos a todo y son muchos. Lucharé junto a ustedes y así saldaré mi deuda. Bien dicho, amigo. ¡Vamos! Ahora sí, la victoria debe ser nuestra.